Ya al comienzo de las cosas existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ya al principio estaba Él con Dios. El Verbo era la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todos los hombres. En el mundo estaba, pues el mundo empezó por Él a existir, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. De nosotros.